Hay historias muy divertidas que están pasando en el Uruguay, y hay una que les quiero contar, que es un proyecto que se llama Un Pueblo al Solís. Esta es una actividad que organiza el Ministerio de Educación y Cultura a través de los centros culturales MEC, que tienen como 100 distribuidos en el país, y la Intendencia Municipal de Montevideo y la dirección y amigos del Teatro Solís. El proyecto consiste en lo siguiente: eligen pueblos chicos, perdidos, del interior, como ya fue, por ejemplo, el caso de Gregorio Aznares, de Maldonado, de Fray Marcos de Florida, de Vicharedo en Rivera, Vergara, Cufré, Tupambaé, Colonia La Valleja, Bella Unión. Hace dos sábados lo hicieron con una villa de Florida, el departamento de Florida, que se llama Villa 25 de Agosto. Ahí habrá algunos, un mil y pico de habitantes, y lo que organizaron fue un viaje para 700 de los habitantes de la villa que tenían ganas de hacer esta aventura, subirse a trenes especialmente acondicionados con colores, cada vagón tenía un color distinto, y allá fueron a Montevideo. En el tren, en el viaje, había chicharrón, había orquestas, había vendedores de ilusiones. Muy divertido el viaje, y llegan a Montevideo, a la estación de AFE, donde unos ómnibus los esperaron y los llevaron al Solís. Allí presenciaron la función de la Comedia Nacional, que en este momento está bajo la dirección de Juan Antonio Saraví, una obra de Molière del siglo XVIII llamado El enfermo imaginario, una comedia de enredos divertidísima, y los 700 pobladores de la Villa 25 de Agosto, quizás muchos de ellos o casi todos jamás habían entrado al teatro, o quizás jamás habían visto a Molière en una representación excelente de la Comedia Nacional, y se divirtieron presenciando esta obra, grandes, chicos, bebés, y allá volvieron todos juntos en los trenes de vuelta a la Villa 25 de Agosto. El proyecto se llama Un Pueblo al Solís, y lo organizan los Centros de Educación y Cultura del Interior del País, que ya hay como 100 distribuidos en el Uruguay.